Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2935 y nos vamos acercando a los 3000. ¿Tú lo hubieras creído? No, pero faltan 65 programas nada más. Ya falta, vamos a caer por ahí de marzo. Sí, entre marzo y abril. Marzo y abril. Pero bueno, ahí vamos, ahí la llevamos, ahí la llevamos. Gracias por acompañarnos. Arrancamos el programa escuchando a Gorillaz, esta banda británica de rock, rock alternativo, rap, sampleos. Esta canción con la que arrancamos se llama Clint Eastwood. Es una banda sonora de la película El Bueno, El Feo y El Malo, donde aparece Clint Eastwood, pero cantada en rap, interpretada por Delta Funke. Alcanzó el número 4 en el Reino Unido y el número 57 en Estados Unidos del Billboard Hot 100. Buena música, Gorillaz nos estará acompañando, banda británica. Hoy es martes, martes todavía con temperatura, está entrando un frente frío. No como el anterior, que nos pasó el fin de semana a temperaturas muy bajas, pero pues estaremos llegando a los 14, 16 grados. Mañana va a ser un día un poco más fresco que el de hoy, así es de que, pues a disfrutar de estas temperaturas en la ciudad de Mérida, que son verdaderamente extraordinarias. Quédese con nosotros, el equipo completo trabajando para usted: Juan de Dios Rincón en el control operativo, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales, activo permanentemente con usted en Twitter, arroba en los negocios, y en Facebook, Fórmula en los Negocios. Búsquenos, síganos, que ahí pues ya ve con todo lo que está pasando ahora con lo de las elecciones, que la verdad qué vergüenza de políticos que lo único que hacen es echarse unos a otros y pues muestran la clase de gente que son, y fíjate, no lo demuestran. En fin, qué vergüenza. Ojalá tuviéramos otros políticos, pero bueno, no se puede pedir más. Ah, piense bien en su decisión de voto, por favor, porque ya estoy asqueado de esta gente. Pero bueno, me acompaña René Bernal esta noche. ¿Cómo estás, René? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches a la auditoría en este martes, como ya me lo dijiste, martes fresquecito, 21 grados. Y es buena oportunidad para que la gente siga luciendo sus prendas de moda invernal, pues es la pues sí, chamarritas, suéteres, temporada en que lo puede hacer. Algunos quizá tendrán que estar sacando el traje de alpinista para la cuesta de enero, ¿no? Pero de alpinista. Con eso de que pues está, ha habido algunos aumentos bastante significativos, la gasolina sigue aumentando. El gas aumentó. La tortilla toda está, que se lamentan que si no, y seguramente los señores del transporte también van a empezar a pegar de gritos pidiendo que se les autorice. Bueno, ellos, aunque no haya aumento de nada, también de repente lo hacen, ¿no? Bueno, la anunciaron la inflación al cierre del 2017, 6.77%. Efectivamente. La más alta de hace 17 años. Y qué curioso, ¿no? Se nos da en los gobiernos del PRI. Pues sí, sí. Ahora, fíjate, dentro de lo gris del panorama, pues sigue siendo una inflación de dos dígitos, de un dígito, que no deja de ser una inflación baja comparado, porque algo es alto bajo comparado con un parámetro, ¿no? En este caso, comparado con algunos otros países de Latinoamérica, pues yo creo que estamos en la gloria, porque hay países que tienen una inflación mucho, mucho más alta. Bueno, sí, Argentina, Venezuela, dos dígitos. Y no es que estemos muy contentos de cómo están las cosas, pero sí podríamos estar mucho peor. Si no, pregúnteles a aquellos y van a ver lo que les van a decir. Las cosas pues, obviamente siempre serán perfectibles y esperemos que, como bien lo dices, la gente que quede al final en el gobierno, pues que se aplique ya. Yo pienso que ya no les queda otra, porque la gente ya está muy cansada, está muy hastiada de tanta sinvergüenzada. Ya yo creo que la sociedad ya no es la sociedad pasiva que era antes, simplemente por un detalle, por el nivel de comunicación que tiene ahora. Ah, claro, pues la tecnología nos ayuda muchísimo, aunque hay de todo en la en las redes, ¿no? Hay de todo, hay que cuidarse mucho de las fake news, como les dice Trump, ¿no? Porque hay mucha falsedad, mucha mala intención, mucha manipulación en las redes sociales. Fíjate, hay que saber distinguir claramente cuáles son los mensajes que hay que tomar, ¿no? Lo que yo he detectado más en las redes sociales, más que la mala intención, ha sido la ignorancia. Okay. Porque la gente ignorante pues simplemente repostea el mensaje sin investigar si es cierto o si es falso. Digo, si hay malintencionados definitivamente y se aprovechan de esa ignorancia para empezar a circular noticias pues falsas. Aquí yo lo que sugeriría es no al la difusión irresponsable, ¿no? Si vas a repostear algo, pues investiga si es cierto. Claro. Y si no, pues mejor ahí déjalo. Abstente, porque, pues déjalo ahí. Claro. Te llegó a ti, bueno, pues. Y dudarlo hay que también, porque. Pues, hay que dudar, hay que ser muy inquisitivo en eso, porque luego sí sacan cada barrabasada en las redes sociales que si no te pones vivo, sí te vas de repente con la finta, ¿no? Así es. Y bueno, amigos, pues la ignorancia tiene cura. Sí, cómo no. Hay que ponerse a leer, por lo menos, ¿no? Claro. Hay que estudiar, hay que. Tiene cura, afortunadamente. Entonces, y es así, no depende de nadie más, esa depende de cada quien. De uno mismo, ¿no? Para que te quites, salgas de la ignorancia. Y es leyendo. Claro. Es la lectura, creo que es la base fundamental. Pero de. No leyendo lo que sale en las redes sociales, sino leyendo artículos de publicaciones serias. No, bueno, hay tanta información hoy que puedes leer. Inclusive yo ahora con esto de las noticias entre los políticos, que si ya lo metieron al bote, que si ya el fraude, leo diferentes articulistas para tratar de encontrar realmente la verdad, ¿no? Porque también en los medios hay mucha manipulación de la información, ¿no? Lamentablemente. Sí, lamentablemente. Fíjate que para pues eliminar un poco eso, yo cuando veo algo que me genera inquietud y que normalmente son noticias de las que la gente empieza a despotricar mucho, despotricar simplemente por deporte, entonces sí me doy a la tarea de investigar y de meterme realmente a la fuente. Te voy a poner dos ejemplos. Ahora que estuvo de moda lo del el despotrique sobre la ley de seguridad interna, donde mucha gente decía que no, que ya el ejército casi se iba a meter a tu casa a violar todos tus derechos humanos. Y bueno, la gente se empezó a cortar las venas como es su costumbre. Yo dije, bueno, vamos a ver qué es lo que dice la ley. Claro, me di a la tarea de leerla. Claro. Me di está en el diario oficial, usted la puede, cualquiera puede tener acceso, por eso es es público, es un diario que es público. Y ahí me di cuenta que pues no es tal, o sea, no dice tanta barrabasada como comenta la gente en las redes sociales. Otro ejemplo que me di a la tarea de investigar fue el proyecto de nación de cierto político tabasqueño. Aquí, bueno, no es un programa político, ni vamos a decir nombres, ya usted ya sabe quién. Porque algunos dicen que sí, otros que no, que es la esperanza, otros que está loco, en fin. Yo dije, bueno, vamos a ver qué es lo que dice. Me llevé una gran sorpresa, pero una gran sorpresa para mal. Definitivamente no vi propuestas, vi mucho, como dicen coloquialmente, mucho choro mareador, pero no vi soluciones, ¿no? Digo, es mi opinión muy personal, le invito a que lo revise, que lo lea. Pero ya tengo una opinión, pues, con bases. Claro, con bases. Esa es la se la te diferencia. Quita la ignorancia. Exacto. Y ahí está puedes, disponible, ¿eh? Y puedes, claro, todo mundo la puede bajar, la puede leer. Pero bueno, Interesante, mire, el tema de hoy vamos a platicar por qué un emprendedor tan de moda que están ahora, todo el mundo quiere emprender, quiere poner su negocio, y qué bueno, es una medida muy buena, es un camino muy bueno, por qué debe de ser un líder. También hablar de liderazgo tan llevado y tan traído, pero vamos a tratar de entender por qué un emprendedor tiene que ser un líder, y líder en qué, y liderar qué. Entonces, de eso trata el tema de hoy. No se me vaya, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos, estamos escuchando Dirty Harry's, es esta canción de Gorillaz, es el segundo álbum de estudio Damon Days. Fue el tercer sencillo del álbum lanzado el 21 de noviembre del 2005. Alcanzó el puesto número 6 en el Reino Unido. Buena música, buen rock and roll, rock alternativo, hip hop. Estos cuates pues que le hicieron homenajes a Clint Eastwood y sus películas. Dirty Harry, ¿se acuerdan de esa película buenísima, no? Hubo Harry una el serie, Sucio, sí, Harry no. El Sucio, hubo varias películas de... Habría que buscarlas, ¿no? Estarán en internet como para verlas otra vez, ¿no? Deben estar en YouTube, si no, por lo menos algún extracto. Algún extracto. Bien, gracias, buena música, gracias por acompañarnos. Déjame darle una recomendación de nuestros amigos de Línea Peninsular. Línea Peninsular es una empresa de servicio de envío de carga fundada en 1984. Fue fundada por el capitán David Humphrey, de gran experiencia en travesías y expediciones mar adentro alrededor del mundo, un gran expedicionario, y vino a fundar Línea Peninsular desde 1984. Actualmente cuentan con 4 barcos de contenedores enormes, gigantescos, que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas que van a Panama City, Tampa, Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, por supuesto, todo en el puerto de Progreso, Yucatán. Y mire que ahora con la zona económica especial que se declaró, va a haber una inversión fuerte, le van a dar un empujón fuerte a toda la parte de logística desde el puerto, y pues esto va a llevar verdaderas oportunidades. Y Línea Peninsular está ahí, lista y dispuesta. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad, tanto en sus instalaciones como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. ¿Tienes envíos de carga pendiente? Márcales. 96-99-35-55-19, 96-99-35-55-19, o visítalos en su página web www.lineaships.com. Bien, ahí tiene usted, me acompaña René Bernal aquí en el estudio y estamos conversando con usted con este tema tan importante, porque un emprendedor debe de ser un líder. ¿Con qué iniciamos, mi querido René? Pues vamos a entrarle de lleno al tema, mi estimado Roberto. Si quieres ser un emprendedor con un negocio exitoso, adquiere habilidades de liderazgo, es lo que nos recomiendan aquí. No basta a la hora que decides emprender tener un buen producto, tener un buen mercado, y si tienes un equipo de gente, un detalle esencial es el liderazgo. ¿Por qué? Porque es la forma en que vas a guiar a tu equipo hacia los objetivos que te propusiste, hacia la visión del negocio. Y va a ser el medio o el modo de cómo vas a abordar los problemas que surjan en el camino. El personal espera que el líder pues los guíe, y si usted no tiene esa característica de líder, pues tiene un problema. Aquí hemos insistido mucho en el liderazgo, lo hemos comentado muchos en muchos programas, hemos incluso hablado de la diferencia entre lo que es un líder y lo que es un jefe. Y verdaderamente, y no estoy diciendo que si usted no es líder no pueda emprender un negocio, pero si usted liderea bien a su personal, a su equipo, le aseguro que la cuesta a la que se enfrente va a ser mucho más suave, mucho más fácil. No, y va a ser la diferencia realmente, porque de veras se ha demostrado, amigos, con los años hemos visto muchas empresas que aunque tengan un gran equipo, un gran producto, aunque tengan los mejores servicios, los mejores precios inclusive, no es suficiente. Mire, los consumidores actuales somos muchísimo más exigentes. Hay un aspecto del liderazgo dentro de una organización que tiene que ser establecido para que pueda mantenerse usted en el gusto de sus consumidores, de sus clientes. Y esto es ahora todo esto del mundo de la responsabilidad social, del mundo en el que verdaderamente tu empresa, tu idea de negocio tenga un propósito social que resolver en el mundo, porque estamos necesitados de resolver tantos problemas en el mundo, ya ni hablemos de los problemas ecológicos, ¿no? Entonces, ese liderazgo no viene, no lo compras, no hay un proveedor que vayas y le digas, oye, quiero tanto de liderazgo para mi organización, y que ese liderazgo tiene que ser desarrollado por los directores, los dueños de la empresa. Fíjate que yo trasladaría incluso ese liderazgo a los gerentes y jefes de departamentos. Ah, claro, todo claro. Aquel que tenga personal a cargo requiere una dosis mínima de liderazgo, y si esa dosis es máxima, pues usted está bendecido por la vida, ¿no? En realidad, toda la gente que tiene subalternos, desde el gerente más inferior hasta el presidente de la corporación, debe de tener, de practicar y desarrollar el liderazgo. ¿Por qué? Porque es responsable de la gente, de esa gente que tiene a cargo, es responsable de ese departamento, es responsable de esa dirección. Y todos, en teoría, pues van a remar hacia donde el líder les indique. Si el líder les indica mal o no les indica nada, que es lo peor que puede pasar, pues es un problema, ¿no? Porque no es tampoco usted infalible. A lo mejor está liderando y comete un error. Bueno, lo intentó, no salió, hay que aprender y corregir. Okay. Eso te iba a decir, o sea, si tú lo intentaste y fallaste, aprendiste. O sea, claro. Bueno, más vale que hayas aprendido la lección. Claro. Pero lo intentaste. Yo creo que el punto aquí es, una de las cosas que nos redacta este escritor Alejandro Valderas de Entrepreneur, nos dice que la intención es algo fundamental en toda la organización. ¿Con qué intención haces las cosas que haces? También eso lo hemos platicado enormemente. Mire, le voy a poner un ejemplo de un liderazgo fallido en una posición donde tenía todo para ser exitoso. Sí, ya sabe usted de quién estoy hablando. Enrique Peña Nieto. Sí. Tenía un país completo, creciendo, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Por un mal liderazgo, vea en los problemas que nos ha metido, sin querer en juzgar lo que hizo bien o lo que hizo mal. Lo que sí hizo mal es un mal liderazgo, que no supo acomodarse, o sus intenciones pues eran otras. Entonces, por eso es importante descubrir cuáles son las intenciones que tienen dentro de su organización, porque la intención también lo lleva a usted a la confianza. Un equipo de trabajo que no tenga confianza entre ellos se va a desbaratar, va a cometer, deje usted que cometa errores, porque eso se pueden corregir, se van a despedazar entre ellos. si hay una mala intención en uno de ellos, bueno, usted dígamelo, ¿cuántas veces no se ha peleado usted con su socio? ¿Cuántas sociedades no se han terminado por las malas intenciones de alguno de los socios? Entonces, esa pérdida de confianza en un equipo de trabajo es mortal para la organización. Le vuelvo a repetir, así tenga usted el mejor producto, el mejor equipo, el mejor mercado, el mejor precio, el mejor, todo lo que usted quiera. Y eso lo va a llevar a un fracaso. Una de las características que debe de, con las que debe de contar el líder es coraje. Coraje para enfrentar todos los retos, correcto, que se le van a presentar. Ese es uno de ellos. El hecho de tener que afrontar ese tipo de, pues, de situaciones, de vicisitudes con su personal. Pues porque, sí, presiones, errores. O sea, debes de tener coraje para, sí, claro, sobrepasarlos. Para tomar la decisión de resolverlo en ese momento, cuando se requiere. Porque el líder, entre otras cosas, para eso está. Para, correcto, decirles qué vamos a hacer. Y los subalternos muchas veces se lo van a preguntar, pero aunque no se lo pregunten, están esperando que se los indiquen. Yo creo que más que decir lo que tienen que hacer es mantener la esperanza, claro, de que pueden salir, ¿no? Que a veces puede haber ahí una diferencia importante en el liderazgo. Pero bueno, de esto vamos a seguir platicando. No se me vayan, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, escuchando Feel Good, de esta, es la cuarta canción de la banda virtual británica Gorillaz. Esta es la sexta canción de su segundo álbum, Damon Dates. Esto fue de mayo del 2005. Alcanzó el primer lugar en el Reino Unido. Al mismo tiempo fue lanzada en varios países, incluyendo los Estados Unidos. Buena música. Esta banda, Gorillaz, tiene buen rock and roll, funk rock, rock alternativo y rap rock. Buena música, buen rock and roll aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Sé que va saliendo de trabajar, va manejando, va en su automóvil, hace frío, temperatura, debemos de estar ya ahorita a los quizás 22, 20 grados, así es de que maneje con precaución. Está cielo despejado, no hay probabilidades de lluvia, pero maneje con precaución y escuche lo que René tiene, su tip vial de esta semana. Claro que sí, mi estimado Roberto, como es costumbre, aquí le traemos el tip vial de la semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. En esta ocasión, Capacitación de Excelencia le dedica este tip vial a todos aquellos que van, que circulan con prisas, zigzagueando, echando el carro encima en el periférico, y entre otras arterias donde se puede alcanzar una velocidad ya un poquito importante. Le voy a decir los artículos que usted transgrede cuando tiene este tipo de conductas viales. En primer lugar, el artículo 236, fracción segunda, nos dice que los límites máximos de velocidad en el periférico son 90, 90 y 80 en los carriles izquierdo, central y derecho, respectivamente. También el artículo 218, si es de los que van echando el carro encima, dice a la letra: para mantener la distancia de seguridad se deberá conservar el espacio suficiente para que se introduzca en el carril un tercer vehículo o bien que garantice una detención oportuna. El artículo 226 nos dice que en vías de dos o más carriles en el mismo sentido, el vehículo deberá ser conducido hasta donde las circunstancias lo permitan en el mismo carril. O sea que si usted piensa que porque lleva prisa el de adelante debe quitarse para que usted pase, a este artículo le está diciendo que no, que en la medida de lo posible todos deberán conservar el mismo carril. Y está también el artículo 257, fracción décima, que dice: se prohíbe adelantar vehículos que circulen a la velocidad máxima permitida. Si un auto ya va a 90, si usted lo rebasa, pues ya cae en exceso de velocidad y también infringe este artículo. Y por último, el artículo 258, fracción primera, se permite adelantar por la derecha cuando la calle tenga dos o más carriles de circulación. Así que si usted está esperando que el de adelante se quite, pues no le eche el carro encima, mejor rebáselo por el carril central y todos felices y contentos. Recuerde que si usted lleva prisa, mejor salga con tiempo, los demás no tienen la culpa. En Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo y manejo ecológico para conductores de auto, camión, camioneta, tracto, camión y para conductores de motocicleta. Llámenos al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx o en nuestra página web www.capacitarbg.com.mx. Capacitación de Excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene usted, hágale caso a René y de veras, pues hay que aprender. Nada nos cuesta aprender bien a manejar. Y bueno, pues tú tienes la ventaja de poder ofrecer esos cursos para manejar, ¿no? Deberías de darlos a los chiquitines en las primarias. ¿A qué años empieza uno a manejar? 18 años te dan la licencia. No, pero fíjate que atacar al público infantil es una medida excelente porque los niños se convierten en los vigilantes de sus padres. Y a lo mejor, correcto, como adulto, si te lo dice el policía o te lo dice alguna otra persona, algún otro adulto, pues los mandas muy lejos. Pero si te lo dice tu hijo, te dice, oh, papá, no corras porque vas arriba del límite de velocidad, te aseguro que a él sí le vas a hacer caso. Es una magnífica sugerencia, pues, y creo que la vamos a poner en práctica. Ahí está, una buena idea. Bien, gracias, René. Vamos a continuar en la conversación con este tema de por qué los emprendedores necesitan desarrollar sus habilidades de liderazgo. Fíjese, el mismo Elon Musk, este cuate que se está volviendo verdaderamente famoso y aparte multimillonario, él es el dueño de Tesla y de SpaceX y de todas esas empresas que están causando verdadera sensación en el mundo. Y dice, Elon Musk admitió que cuando fundó su primera empresa llamada Zip 2, prácticamente no tenía habilidades ni experiencia en liderazgo. Bueno, dicen que Elon Musk es el nerd más grande que ha habido, que se ha hecho millonario, porque nunca había estado al frente de un equipo, lo que le dificultó hacer la labor de líder y de ganarle la confianza de los empleados e inversionistas. Razón por la cual, cuando surgieron conflictos internos importantes en la compañía durante el boom de las empresas del .com, ¿se acuerdan de aquellos años noventas, cuando las .com parecían que iban a ser la panacea del mundo, pero el mundo no estaba preparado para un nivel de digitalización de aquella época? Y él no pudo mantener a flote la empresa y finalmente tuvo que aceptar venderla en 1999. Entonces, mire, si quieres llegar a ser un líder efectivo y un emprendedor exitoso, además de tener coraje y lo que ya les platicamos, esa personalidad, ese coraje, esa confianza, debes de dominar algunos aspectos importantes dentro del negocio. Y aquí te vamos a recomendar que cultives las siguientes habilidades. Comunicación. Vital. Bueno, mire, déjeme decirle, amigos, cada vez que nosotros hacemos como coaches un diagnóstico en una empresa, pues una de las primeras cosas que nos salen es, nos falta una buena comunicación. Entonces es vital el establecer una buena comunicación dentro de la organización. Aquí sería bueno definir cuál es el nivel de comunicación que usted tiene. No hay parámetros establecidos, pero sí puede hacer algún tipo de ejercicio, como lo que le voy a comentar. Pregúntese si le da los buenos días a todos sus empleados. Es correcto, así de simple. Si no lo hace, ya tiene el primer tache. Necesita aumentar su nivel de comunicación. Pregúntese si tiene juntas periódicas, me refiero, si no semanales, sí por lo menos mensuales, en donde a sus empleados les comunica cuáles han sido los avances de la empresa, cómo van, cuál es la situación actual y hacia dónde esperan llegar. Claro, cómo vas en la consecución de metas, ¿no? Claro, y qué cambios va a haber en el corto y mediano plazo. Si usted no tiene esto, ya tiene el segundo touch. ¿Por qué es importante? Porque desde los zapatos del empleado se ve distinto. Usted a lo mejor sabe perfectamente hacia dónde va y en dónde está parado, pero recuerde que usted es responsable hasta cierto punto de la estabilidad económica de toda esa gente que usted lidera. Claro. Entonces, si ellos no saben qué va a pasar dentro de poco con la empresa, genera incertidumbre y eso puede ser muy negativo. Empieza usted a activar las estaciones de Radio Pasillo y los empleados empiezan a lucubrar sus teorías. No, y los trabajadores solamente van a ir a trabajar por dinero. Y entonces se acabó la motivación. Dentro de esa comunicación, usted también tiene que darles a conocer cuál es su propósito, cuál es el propósito de la empresa, por qué lo hacen, qué hay más allá de simplemente acumular riqueza. ¿Por qué lo hace? Que eso era lo que hacía Steve Jobs. ¿Te acuerdas? En su película, él se mete a platicar con todos los diseñadores, a conocerlos, a decirles, a motivarlos, dándoles el propósito. Cuando él regresa a Apple, vuelve a hacer lo mismo porque tiene que armar el equipo. Que el equipo no trabaje nada más por el dinero o por cubrir las 8 horas de trabajo, porque entonces pues no va a ir a ningún lado esa organización. Aquí hablamos varias veces en programas anteriores de lo que es el salario emocional, ¿sí? En donde al empleado muchas veces no requiere que le den un incentivo económico. El dinero es importante porque todos vivimos pues con lo que podemos comprar con él. Pero también es importante la valoración que se le dé al empleado. Esto a los logros, claro. Quizá más importante, más impactante que el hecho de lo que pueda uno ganar o no. Entonces, no deje de atacar este punto. No se olvide que siempre es grato para el empleado, motivante, la palmadita, ¿no? ¿Qué bien lo estás haciendo? ¿Podemos mejorar? No sé. Hay muchas maneras de decirlo. Pero sobre todo tenga la comunicación con su personal. Y establecer esa confianza de persona, de relación para salir adelante. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. On Melancholy Hill es la décima canción del álbum de Gorillaz, Plastic Beach. La canción es el segundo sencillo del álbum. Es una entrevista con los creadores de Gorillaz, Damon Albarn y Jamie Howlett. Anunciaron que On Melancholy Hill reemplazarían a Superfast Jellyfish como el segundo sencillo. Buena música. Estos Gorillaz tocan buen rock and roll. Mire, para ser martes, así friolento, como para que todavía un chocolatito de agua. Pero de Oaxaca, ¿no? Claro, maestro, claro, con un pedazo de rosca, si le quedó todavía por ahí, chopeadita así, bien calientito. Se pega. Pues, ¿cuál frío? Perdóneme usted, pero bueno, se me antojó el chocolate con agua, qué barbaridad. Buena música, buena selección. Déjeme darle una recomendación. Nuestros amigos de Sadasi quiere que estrenes casa ya. Los héroes, mire, los héroes, toda tu familia podrá hacer los planes de vida, podrá hacer los planes de trabajo en su casa nueva. Los héroes es un fraccionamiento ubicado al oriente de la ciudad. Es una excelente opción para llevar a cabo la planeación. Sus casas están hechas con los mejores materiales, primer nivel. ¿Cuándo te entregan tu casa, por cierto? Ya pronto. Me acordé pronto. Ahí, Los Héroes, ¿no? Sí, en Los Héroes. Vas a hacer inauguración, por supuesto. Por supuesto, ya claro, sabes que maestro. Aquí nos pintamos solos para las pachangas. Ahí tiene usted un colono dichoso. Entonces, le entregan garantía de su casa. Tienen modelos de casa que puede usted llevarlos a 5 recámaras. En verdad es un fraccionamiento. Sadasi construye comunidades, construye hogares. Tiene más de 42 años Sadassi a nivel nacional, es la empresa número uno aquí en Yucatán, tiene 12 años, es la empresa número uno aquí en Yucatán, y bueno, pues con más de 300 mil casas construidas, le dan a usted la mayor experiencia en el desarrollo de comunidades sustentables al ofrecer a sus clientes infraestructura, equipamiento, equipamiento educativo, comercial, recreativo. No tienes por qué esperar más. Háblales, haz una cita. Te voy a dar el teléfono de los héroes, 176-3050. Están ubicados en el oriente, sobre el periférico, enfrente de la planta de la Coca-Cola. Sí, sigue la planta de la Coca-Cola. Sí, sí, sí, sí. Ahí está la entrada a los héroes. No tiene pierde. Platique con los asesores certificados que le van a ayudar a encontrar el mejor esquema crediticio. Hágalo ahora. Hágalo ahora. El panorama económico, bueno, ha estado sombrío desde no sé cuándo, pero hágalo ahora. ¿Para qué esperar más? No espere más tiempo y estrene casa. 176-3050. También los puedes encontrar en las redes sociales, Facebook, Twitter, en YouTube, como arroba Sadassi Mérida. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Me acompaña René Bernal y estamos conversando con usted sobre cuáles son estos... ¿Qué debemos de tomar en cuenta para mejorar nuestro liderazgo, sobre todo si quieres ser emprendedor? Hoy un emprendedor debe de desarrollar estas habilidades de liderazgo. Ya le platicamos la primera, comunicación, que es muy importante. Predicar con el ejemplo. Yo creo que es la mejor manera de comunicarte con tu gente, ¿no? Fíjate, lo dijo Carlos Kasuga, empresario, dueño de Yakult, de empresario de origen japonés. Él dijo, el ejemplo arrasa. Y yo digo, vale más un buen ejemplo que mil sermones, ¿no? Porque el empleado pues se basa mucho en el ejemplo que le da su jefe. Si ve que el jefe siempre llega tarde, pues el empleado pues simplemente le resta importancia a este asunto, pero si ve que es una persona que todos los días llega en punto de la hora a trabajar, muy difícilmente va a tener personal que falte a esta regla, ¿no? Por supuesto. El líder debe de estar dispuesto a hacer lo que les pide a sus empleados, porque si no, pues simplemente nada más es alguien que ordena, pero que no está dispuesto a fajarse a la par de ellos. Pero me refiero a la par, ¿no? Como le hacen los políticos, ¿no? Que de repente cuando andan en campaña se disfrazan de algo, se ponen a cargar un costal para que les tomen la foto y se van. No, hagan la jornada con todos sus empleados. Deben de demostrar autenticidad, ¿no? Exacto. O sea, no fantochez. Exacto. Porque, mire, la fantochez se la van a descubrir tarde que temprano, de veras. Y además, no le va a funcionar para mantener ese liderazgo en su equipo. Es así de simple. A lo mejor, pues usted, si quiere ser fantoche, pues como le dijeron a Donald Trump, le dije en el libro, este libro que ya lo estoy leyendo, todo su equipo estaba, no veían cómo iba a ganar. Todo su equipo ya había planeado lo que iba a hacer después de las elecciones y iban a hacer otras cosas. Y alguien le recomendó a Donald Trump, oye, pues continúa con tu carrera de actor. Eres muy buen actor. De verdad, eso le dijeron. Entonces, pues por eso es importante que usted se conozca a sí mismo, reconozca sus habilidades y desarróllelas, ¿no? Pero no trate de ser... pues fantoche, digo, se me ocurrió esa palabra ahorita, porque lo van a descubrir. Un detalle importantísimo para predicar, porque hablamos de predicar con ejemplo, es la ética. Si usted se desempeña éticamente, seguramente sus empleados, claro, van a hacerlo. Y eso es importante para su empresa. Y mire que ahora, bajo las condiciones en las que tenemos nuestra sociedad, que bueno, es a nivel mundial, bueno, muchos países tienen problemas de corrupción, de deshonestidad de sus gobernantes, entonces, y de empresarios también. Entonces, hoy exigimos valores, honestidad, ética, confianza, y eso lo va a exigir la sociedad. Entonces, es mejor entrar en ese proceso, porque ¿cómo se vería usted hablando y que lo escuchen sus trabajadores cuando está haciendo chanchullos o cuando está robando o cuando está... ¿Usted cree que van a tener confianza en trabajar por usted o por su empresa para seguir haciendo las cosas? Claro que no. Y ahí es donde se derrumba. Al rato te la van a hacer igual a ti. Ah, claro. Ahí tienes lo que le están haciendo a Enrique Peña Nieto, ¿no? Exacto. Y el último punto es planeación y decisión. Mire, planear es una de las cosas fundamentales en todo negocio. Como emprendedor, usted debe de aprender a planear. Hay muchas maneras de desarrollar un plan de negocios, pero debe de aprender a planear porque es el camino, es el mapa de ruta que le va a permitir saber por dónde ir. Mucha gente no le gusta planear porque se siente comprometida en decir, ¿y qué tal que me falla? Pues cámbielo. Esa es la gran ventaja del plan. Usted lo puede cambiar cuantas veces quiera, pero necesita un plan para saber por dónde va, dónde está parado, a dónde va a llegar, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que hacer una planeación en las organizaciones. En los primeros años, quizá el plan sea un poco difícil de implementar. ¿Por qué? Porque no hay un histórico. Pero correcto. Después de 3, 4 años, 5 años, el plan debe estar casi perfecto, ¿no? No, bueno, pero aún así el camino es modificable, o sea. No, y además déjeme decirle, un plan no es algo que usted haga un plan, lo termina y lo ejecuta. No, es un plan, es la vida de la empresa. Todo el tiempo hay que seguir haciendo planes. Si no los hace, pues va a depender de otras cosas, de la competencia, de muchas otras cosas fuera de su control. Entonces, el plan es un elemento fundamental para eso. Pero bueno, ahí tiene, esos son los elementos para que usted pueda desarrollar su liderazgo, porque si quiere ser emprendedor, tiene que desarrollar sus habilidades de liderazgo. Ahí se las recuerdo y de una vez me despido. Recuerdes comunicación, predicar con el ejemplo y planeación y decisión. Que pase buena noche. Gracias, padre. Gracias por estar aquí. Bien, amigos. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.